Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo tengo. te vas desvaneciendo, eres lejano recuerdo de mi vida. Cada día que yo existo se va borrando tu imagen, porque el tiempo va sanando cada herida. Yo creía que la vida eras tú, que el amor solo existía si estabas tú. Pero un día dije basta, le di vuelta a la canasta y rodaron por el suelo tus mentiras. Vuelvo a volar sin nadie que interrumpa mi destino. Vuelvo a sentir que se abre aún más ancho. Parece una ironía el pensar que existe un día que creí me hundiría en la tristeza, pero ahora en vez de hundirme no lograste destruirme, porque el tiempo va sanando cada herida. Yo pensé que la vida eras tú, que el amor solo existía. Combinación, con qué sabor se ha formado. Desde la perla sureña, la fiesta ya comenzó. pasado, recordando a los aneros del presente, del pasado, a Héctor, a Sabater, al Conde y a Feliciano. Les canta Bobby Rosario y Papo Luque en el piano. Ya tú sabes que lo que venimos con Masacote Gordo de primera. Una de grandes cantores, tierra de la danza y plena, la que nepel de Lolay y las mujeres más bellas. Es por eso que les canto con orgullo esta canción. Tremenda combinación es la descarga ponceña. Y es por eso que les canto con orgullo esta canción. Tremenda combinación es la descarga ponceña. ¡Óyela! Con Papo Luca y Bobby Rosario vienen tocando. Tremenda combinación es la descarga ponceña. Una de grandes cantores, la historia así lo demuestra. Tremenda combinación es la descarga ponceña. En Ponce hay bomba, en Ponce hay plena, siempre descarga la noche entera. Ponce, Ponce. Y lo demás, ya tú sabes. Tremenda combinación es la descarga ponceña. Señoras y señores, y ahora con ustedes, Papo Luca. Ponce, Ponce, bomba. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre está hablando, siempre está criticando. Siempre está hablando, siempre está criticando. Histeria tiene nada más. Fiesta. ¿Qué va a pasar? Si te ríes, no te confíes, porque la rabia por dentro te está consumiendo. Te has quedado atrás y yo sigo subiendo. Thank you. tranquilo. Yo te traigo los caramelos, bien rico pa' tu boquita. Traigo los caramelos, bien dulce pa' tu boquita. Si tú lo pruebas, mamita, caramba, te comerás. Amor, busca en todo tu ser y dime si ahí estoy yo. Si es así, ven a mí, que no se haga esperar el momento feliz de podernos amar. Abre tu corazón, ven y entrégate a mi vida, que yo no te defraudaré. Estoy amándote. Creo que tú también.

pachanga, la pachanga, la pachanga. Ciencia boricua, sabor de África. Soy un sonero cristiano, salsero cantante y toco el timbal. Nacido en la ciudad de Ponce, y quien no conoce la perla del sur, la cuna de muchos soneros, yo soy uno de ellos que canta Jesús. Yo soy un sonero de Cristo, la salsa me gusta cantar. Llevo en mi sangre taína, conciencia boricua, sabor de África. Soy un sonero cristiano, salsero cantante y toco el timbal. Sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, aquí en el cielo. Sonero de Cristo, soy sonero. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo cantar la salsa si no me puedo inspirar. Soy sonero de Cristo, soy sonero. Predicando el mensaje de paz. Cantad, habitantes de toda la tierra. cuando yo la miré. Sus ojos me comieron cuando yo la besé. Sus labios me prendieron cuando yo la abracé. Sus brazos me sedujeron y me estremecieron en loco frenesí. Puedes perder la vida. Hay que estar bien preparado. ella me trae medio loco y sé que falta poco para caer sin remedio rendido a su encanto. Ella lo sabe y le hace gracia y noto en su mirada que no hacen falta palabras porque el deseo no aguarda y nos llama. De sol a luna nos amaremos con la pasión como testigo, un viaje a lo desconocido. De sol a luna nos amaremos en una entrega sin fronteras, el premio justo a más suave que la seda, más bella que un poema. Hoy despertó entre mis brazos como un sueño realizado. La amo. De sol a luna nos amaremos con la pasión como testigo, un viaje a lo desconocido. Sin fronteras, el premio justo a tanta espera. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Chango Matiagua, Chango Matiagua, motita en mí, pa'l negro carabalí, yo paso a empezó la rumba, y yo la termino aquí, Chango Matiagua. Pachanga.